por espinas desechar la flor. Es nada para ser. Estoy romántico y repleto de clichés. Sin mi camuflaje me entregué.